están muy enojados, están, digamos, el malestar es bastante grande porque ellos cuando vuelven después de las vacaciones, según los discursos de la señora ministra, estaba todo bien. La señora ministra estuvo recorriendo algunas escuelas de Roca, pero parece que algunas cosas no las pudo ver. Algo debe haber pasado donde ella manifestó que las escuelas estaban todas en condiciones. Y eso es una mentira. Realmente es una mentira. Lo podrán ver con los informes que tenemos, con los informes que hemos presentado a los medios, y está a disposición todos nuestros informes como para... Y estos informes son verdaderos, porque nosotros hacemos el relevo de todas las escuelas y el trabajo de campo en cada escuela de nuestra zona. También hemos recurrido a la Secretaría de Trabajo, nos sorprende bastante, hemos venido trabajando bastante bien en otros años, pero a partir de este año la Secretaría de Trabajo vamos presentando, digamos, de acuerdo a la complejidad que tienen algunas escuelas, pedimos la inspección de la Secretaría de Trabajo. Si bien las inspecciones se están realizando, pero se están realizando a cuenta gotas, tampoco podemos pedir que se hagan de muchas escuelas de golpe, así que por tandas de 5 escuelas, de acuerdo a su complejidad. Pero, por ejemplo, ahora habíamos solicitado las inspecciones del SRN número 9, que fue bastante público la situación de la cuestión de los desagües, y entre otros, que tenía la escuela, la 253 con serias filtraciones de humedad, de los cuales había riesgo eléctrico. Si bien las inspecciones existieron de esas 2 escuelas, 3 más, y todavía no tenemos respuesta, no hay informes, no hay entrega de esas inspecciones, que generalmente era a los 2 o 3 días, ya contábamos con los informes. Por lo tanto, esas cédulas, como le llaman ellos, informes, todavía no han llegado a nuestras manos. Y eso, la verdad que, si bien yo he llamado a la Secretaría de Trabajo y no he tenido respuesta. Inclusive de la tanda anterior estábamos esperando la inspección del set número 1 que se hizo de todo lo que es en la parte de taller, pero falta toda la parte formal que todavía no se hizo. Entonces, como decía nuestra coordinadora, estamos hablando de escuelas que están en riesgo, de comunidades, docentes, alumnos y porteros inclusive, y después tenemos otra problemática también en muchas de nuestras escuelas, para cerrar, de que no se designan suplentes a los porteros, y los compañeros, obviamente, en las escuelas se ven obligados a suspender las jornadas extendidas o las jornadas completas, y también se ven obligados a suspender todo lo que es los talleres, porque no tienen las suplencias de los ayudantes de cocina o personal de servicio de apoyo. Buen día, soy Andrea Roncati, delegada de Salud de la Zona Andina. Quizás no voy a puntualizar en instituciones, ¿sí?, para poder darle justamente el tiempo al resto de mis compañeros. La Zona Andina comprende lo que es Bariloche y Bolsón. Justamente somos una zona que atraviesa temperaturas bajo cero, ¿sí? Hemos tenido temperaturas de 10 grados bajo cero, y las escuelas de Bariloche, el 80% de las escuelas no tienen los planos de gas habilitados, como así tampoco se llevó adelante lo que es la tarea de mantenimiento en los calefactores, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, como bien decía Claudia, tenemos 4 instituciones de Bolsón bajo un recurso de amparo, ¿sí?, a los que al día de hoy el Ministerio de Educación no llevó adelante las tareas correspondientes solicitadas por la justicia. Y 3 escuelas de Bariloche que también están en situación de amparo, donde se desatiende el reclamo y el pedido, la exigencia en este caso de la justicia. Lo que nos está pasando en la zona es que de las 35 escuelas relevadas no se realizaron las tareas más que en 4 instituciones educativas. Recuerdo que son tareas que fueron solicitadas a principio de año, ¿sí? Lo que nos parece más que grave, y vamos a seguir denunciando, al menos desde el Departamento de Salud de la Zona Andina, esta violencia institucional ejercida hacia las comunidades educativas por parte del Ministerio. La palabra a mi compañero. Bueno, mi nombre es Raúl Sosa, delegado de Salud en la Escuela de la Zona Sur. Y bueno, nuestra situación en particular es muy alarmante con respecto a una de las localidades, que es Comayo. Nuestra zona abarca Malquinchao, Jacobás y Comayo, en lo que es la coordinación regional de Zona Sur 1, y desde Malquinchao también en la parte de infraestructura, Menuco, Sierra y Ramos, en el Consejo Escolar Zona Sur 2, pero la situación alarmante es más que nada con respecto al mantenimiento, transporte y comedores de la zona de Comayo. Nosotros antes del receso escolar recibimos la denuncia por parte de la comunidad educativa del CEN 26 por una suspensión de actividades un día antes del receso por problemas con respecto a filtraciones en un baño. El coordinador regional en ese momento suspendió de manera preventiva, de acuerdo a sus propias declaraciones, para preservar la integridad física de nuestros alumnos. La resolución o la disposición interna que determinaba eso, de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 652, recién llegó a posteriori del receso, el día 31 de julio, por exigencia del sindicato. Y en esa resolución que salió, que nosotros tenemos aquí copia y que se las vamos a dejar a disposición, se suspendió con fecha 14 de junio. Era tal el nerviosismo de este coordinador, de este funcionario, que realizó la disposición de manera errónea. Una vez que volvimos y contactamos al personal de la institución, como de otras instituciones de Comayo, manifestaron que no se habían realizado los arreglos menores que solicitaron. Por ende, cuando solicitan la disposición interna de suspensión, pues, también se contactó que no se había hecho ningún arreglo durante el receso, y al día posterior, y lo que es más grave, se incendió el tablero eléctrico de la institución, por lo cual se debió suspender de manera preventiva, y lo hicieron los docentes, porque ya se había puesto en riesgo la integridad física de un personal de servicio, que prácticamente un poco más se ve afectado por eso, porque casi se prende fuego. Y cuando fueron a contactar el personal que enviaron desde el municipio, que es el encargado de llevar adelante el mantenimiento, este personal no tenía matrícula. Y hay acta, y también la vamos a poner a disposición, de que los arreglos en el Consejo Escolar Zona Sur 1 se realizan por parte de gente que no tiene matrícula, lo que nos resulta por demás grave, porque se pone en riesgo la integridad física del personal de servicio, de nuestros alumnos y de los docentes. Y dejamos en claro que lo venimos denunciando desde mucho antes del receso, desde el inicio del ciclo escolar, como también los problemas de transporte que tienen en ese municipio y en ese consejo escolar, porque puntualmente en el municipio de Comayo no se cumple con la resolución 906, los vehículos tienen más antigüedad de lo que exige la resolución, las medidas de seguridad no se cumplen, se han producido accidentes, se han chocado tranqueras transportando alumnos de la residencia masculina 304, y en lo que respecta a la zona rural de Comayo, de Jacobacci, aún se sigue transportando dos alumnos en las camionetas de las comisiones de fomento. Situación que nosotros judicializamos y que venimos denunciando, y que eso también lo expusimos, porque se transportan los alumnos, se transporta combustible, se transporta provisiones en las mismas camionetas. Lo que nos resulta, y resulta por demás grave, y está en la justicia, y el coordinador sabe que es exigencia nuestra, que eso no lo vamos a permitir, lo vamos a seguir denunciando, como bien decía la compañera, porque no avalamos ese tipo de prácticas. También denunciamos que en la misma institución tienen problemas de calefacción, que no se resuelven, en el CEN 26 de Comayo. En la Escuela Especial 23 se volvió del receso, y también surgieron problemas de edilicio por filtraciones de agua. Se pidió que se realizaran obras, o que por lo menos se iniciara el plan de obras original de la Escuela Especial 23, y no se reinició, o sea que están con espacios reducidos, con caída de la mampostería, con un deterioro en general de las instituciones, porque no se realizan los arreglos menores, mucho más las obras mayores. Y con respecto a las obras mayores, nos preocupa nuevamente la situación de la residencia masculina de Comayo, porque los compañeros perdieron de 15 a 20 días de clases una vez iniciado el ciclo lectivo, y debieron suspender. No se inició, se inició 15 días después, y una vez que se empezaron a hacer las obras, no es lo que la comunidad educativa y lo que se venía consensuando desde 2012 esta parte, de realizar un arreglo mayor con respecto a los pozos en el patio posterior, y por el contrario se van haciendo parches, y hoy en día no solo está comprometido el pozo de la zona del patio, sino la cámara séptica, que también se funde. Así que es más que preocupante, y por eso nosotros insistimos que es un funcionario, el coordinador regional José María Ramallo, la ministra Silva y el subsecretario de coordinaciones Adrián Carrizo son los responsables ante cualquier eventualidad que ocurra en nuestra zona. Una zona que ya de por sí sufre las contingencias climáticas y que no tiene un protocolo de actuación para evacuación en lo que respecta a lo que sucede anterior a veces. Eso lo manifestaron varios directores, que lo vienen pidiendo desde principio de año, que se elabore un protocolo de actuación ante situaciones climáticas extremas. El tema de la nevada, el tema de las inundaciones, y la situación no ha cambiado. Por ende, nosotros responsabilizamos a estos tres funcionarios que están en conocimiento de la situación y que al respecto no han hecho nada al día de la fecha. Bueno, mi nombre es Elizabeth Barrera, soy delegada del Banco Superior de la Atlántica. La situación es complicada en todas las zonas. Es evidente, ustedes lo han vivido acá en la zona de Viedma, mantenimiento escolar. Los edificios escolares muestran desde cuando uno ingresa al edificio un deterioro y que cada vez es más permanente. Nosotros visualizamos escuelas y muchas veces somos acompañados por ustedes, donde evidenciamos las aperturas que están rotas, que falta mantenimiento, que falta apertura. También es muy notorio en nuestra zona, en la zona atlántica, que todas las residencias escolares, aún se evidencia más en la zona rural y lo que es las residencias escolares. En el caso de Balcheta, Sierra Grande, tenemos esos inconvenientes que también se han denunciado, se han manifestado, y toda la comunidad educativa acompaña los reclamos, pero no tenemos respuestas desde parte del ministerio. En el caso de Balcheta, tenemos una residencia que la comunidad de Balcheta viene manifestando la importancia de la residencia masculina de nivel medio y se hace notoria en cada evento que hay en la zona, como es la fiesta del pueblo, y por parte del Ministerio de Educación, por distintos funcionarios que recorren la zona, se llevan el reclamo, le dicen a la comunidad que en cualquier momento va a estar la residencia en obra y no tenemos respuesta respecto a eso. Es un tema preocupante porque, como se evidencia en toda la zona, las residencias escolares ocupan un lugar fundamental en lo que es la vida escolar, tanto para las zonas rurales como para las zonas más alejadas que tenemos en nuestra provincia. Así también evidenciamos en Sierra Grande, con la comunidad de Sierra Grande solo cuenta con un polideportivo en deterioradas condiciones para hacer la actividad de educación física en todo lo que es la comunidad de Sierra Grande. Esto quiere decir que el mantenimiento escolar, todos nuestros alumnos dependen de dos Zoom en todo lo que es Sierra Grande, uno de una escuela particular y otro que es el polideportivo municipal, Buta Mahuida, que tiene desde los vidrios rotos hasta la infraestructura de los baños en condiciones imposibles de habitar. Esas son las características más importantes de la zona. No queremos redundar en detalles de nombrar escuelas y demás, pero creo que es evidente que la responsabilidad del Ministerio de Educación frente a la falta de mantenimiento continuo lo podemos ver si recorremos cualquier escuela de toda la provincia. Nada más, dejar a mis compañeros. Sí, buenos días. Mi nombre es Jorge Molin, delegado de Salud Valle Medio, corresponde a Valle Medio y Río Colorado. La problemática que tenemos allá en el Valle Medio, por ahí pasa por la infraestructura escolar, que la SNR 139 está proyectada desde el 2008. Se licitaron tres veces y cayeron las licitaciones sin que se haga cargo nadie desde el gobierno. En la última licitación estaba proyectada para que comience la edificación a partir del 1 de agosto y hasta ahora no hay ningún movimiento. Estaba proyectada con 5 aulas y en la actualidad tiene 7 divisiones y es una escuela con orientación en arte, o sea que necesita más espacio para los talleres. El jardín 98 está proyectado desde el 2010 y a la fecha todavía no se pudo inaugurar por falta de obras complementarias. La SNR 153 no tiene edificio propio, está funcionando en un edificio prestado y no tienen, le falta equipamiento, es una escuela también con orientación en arte audiovisual. En Luis Beltrán, la licitación por mantenimiento se había hecho en el mes de marzo. A la fecha, recién se firmó el contrato la semana pasada, el 2 de agosto, perdiendo todo el receso escolar para hacer los trabajos de mantenimiento. Después, le falta edificio propio también al CET 29 de Beltrán, una escuela agrotécnica que ya lleva el cuarto año de transcurrido. Está funcionando en un edificio del Colegio Salesiano que está alquilado por 5 años. Vamos a ver qué es lo que pasa después con la renovación del contrato y tienen el terreno, pero no está proyectado todavía el edificio propio. Bueno, y eso. Yo soy Vera Luis Alberto, Argentina, en la zona de Alto Valle Oeste, corresponde de la localidad de Allen, Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel. Como dijeron los compañeros, la situación es más o menos como en toda la zona. Yo no voy a dar muchos detalles de escuela porque son innumerables, me pongo a decir todas las escuelas vamos a estar mucho tiempo. Yo me he comunicado con la compañera secretaria adjunta de Catriel, me manifestó que después del receso invernal, el inicio del ciclo lectivo fue casi normal, no tuvieron problemas, o sea, los mantenimientos menores lo hicieron, que eran lo que sea luminaria, cambio de picaportes y vidrios, se hicieron, y lo que sí, ellos están en obra desde el año pasado, la escuela 204 y la 195, pero que no tiene suspensión de clases porque se están dictando las clases que ya acondicionaron el polideportivo de Catriel. Eso es la zona de Catriel. En la zona de Cinco Saltos también hicieron arreglos menores, pero se arregló más o menos un porcentaje, un 30%, o sea que tampoco se finalizó con todo lo que se le venía reclamando a delegación. ¿Sí? No cumplieron con todo lo que nosotros requerimos, el requerimiento que se hizo antes del receso escolar. Y sí, en la zona de Cipolletti, sí es más compleja, ahí sí tenemos 4 escuelas, 6 escuelas que se comenzaron a anular antes del receso escolar cuando tuvimos un problema climático y que afectó a las escuelas con caída de mampostería, cielo raso por falta de mantenimiento. Se hicieron las reparaciones en ese momento, pero no se finalizaron las obras, o sea, siguen con lo mismo, ¿sí? Y quedó ahí, las obras están paradas, o sea, sin finalizar. Y la escuela, el CEN 22 y la escuela 285 primaria, ya están en etapa de finalización de obra, pero la obra está parada y nos manifestaron los mismos empleados, las empresas que no la tenían varias oportunidades, no se continuó con la obra porque no le pagan a los operarios. Y después tenemos bueno, la escuela 147 y la 152 que comparten edificio, que también están con problemas en los baños y tenemos la escuela 147, el Jardín de Balsa Las Perlas, que hasta la semana pasada no se pudo iniciar el ciclo lectivo en el aula que hicieron fuera de la institución por falta de calefacción. Y también me acaban de informar que la escuela 53 primaria suspendió de clase por falta de agua. Y después tenemos la zona de Allen, que corresponde a Fernández Oro también. Justamente hoy había una inspección, parte de que nosotros habíamos hecho antes del receso escolar, una denuncia al Ministerio de Trabajo para una inspección en cuatro de las instituciones escolares. Y hoy me informa a la mañana el delegado de trabajo que iban a ir a hacer la inspección de esas cuatro escuelas. Lo que sí, la escuela 335 primaria en Allen, hasta la semana pasada no habían ido, a pesar del reiterado reclamo de la dirección, la delegación. Los chicos están en el Zoom sin calefacción, donde realizan las actividades deportivas. Y también tienen un problema, que también hay reiterado reclamo del cerco perimetral. Y la escuela especial 2 continúa, me informa el directivo, que todavía continúa sin la calefacción en el Zoom. Es una escuela donde concurren muchos chicos con diferentes discapacidades y por ahí las actividades no las pueden realizar porque no está en condiciones de Zoom. Y eso es todo lo que les puedo decir.